Les adelantábamos hace un ratito que íbamos a tener esta conversación ahora con una vecina de la zona de Belo Horizonte. Ella nos dirá ahora si es exactamente allí que está, pero en esa zona, que hay preocupación por parte de los vecinos por la llegada de antenas de telefonía móvil, que bueno, estábamos hablando recién de 5G, la tecnología 5G, pero hay que ponerse en el lugar de que vos te despiertes un día y están levantando una antena al lado de tu casa, o ves que empiezan los movimientos. Por eso tenemos a Cecilia por allí, ya en contacto. Buen día. Hola, sí, buenos días para todos, a la audiencia también. Agradecemos este contacto importantísimo para todos los vecinos del Balneario Bello Horizonte y Costa Azul Nuevo. Muy bien. Bueno, ¿es así esto? ¿Ustedes se despertaron un día y vieron que había movimientos en lo que podía ser la llegada de una antena de telefonía móvil? Sí, particularmente en mi caso, me pasó que yo el año pasado compré con mucho esfuerzo mi casita, a 25 años a pagar el banco hipotecario, y bueno, y una mañana me despierto con mi vecino al lado contándome de que había hecho un negocio con una empresa de telefonía móvil para instalar una antena, ¿verdad?, que está a menos de 10 metros de la puerta de mi casa. En esto me empiezo a preocupar y bueno, empiezo a contactarme con los vecinos de acá del balneario de Bello Horizonte, con las comisiones que nos representan, ¿verdad? Y así me entero que ya en el balneario de Costa Azul Nuevo habían construido la base de una de estas antenas, que yo desconocía también, ¿verdad? ¿Ya? En eso empiezo a investigar acerca de estas antenas, de la tecnología 5G, que es la que se nos viene. Y bueno, ahí empieza un poco la preocupación, ¿no? Desconocemos realmente qué es lo que pueda llegar a irradiar estas antenas. Nosotros somos vecinos que peleamos y luchamos por la naturaleza, por el cuidado del medio ambiente. Y bueno, y esto la verdad que nos preocupa muchísimo. Claro, en realidad muchos se van a vivir a esa zona por eso, ¿no? Claro. Por el medio ambiente. Exactamente. Nosotros lo que estamos diciendo es que esto es una elección de vida. Yo soy montevideana. Viví toda mi vida en Barrio Sur, al lado de la Rambla. Vine a veranear toda mi vida en la Floresta gracias al esfuerzo de mis padres y mis abuelos. Y bueno, dije, yo me quiero vivir a la costa. Y fue una lección de vida, fue mucho esfuerzo y bueno, hasta que lo conseguí y estoy aquí. Estoy aquí como muchos otros vecinos que eligen vivir aquí. Y y bueno, cuidamos al lugar, muchos plantamos para consumir, ¿verdad? Sí. Cuidamos los árboles, tenemos un grupo de vecinos que fue aprobado un proyecto para que las calles de Bello Horizonte tuvieran los nombres de los pájaros. Eso fue aprobado por la Intendencia. Y nos encontramos que con estas antenas, todos los pájaros que han vuelto a venir al balneario, como los cardenales, por ejemplo, se van a ver afectados por las emisiones de las antenas, ¿verdad? Porque esto sí. Está comprobado, además. Eso ha pasado en otras partes del mundo. Exactamente. Y bueno, en particular en mi caso me toca muy de cerca porque la antena la tengo al lado de mi casa. Y a mí me gustaría que la gente viniera a ver el pozo que hicieron, que además en ese terreno corre un cañadón que desemboca en la playa. El terreno es muy arenoso, así que tampoco sabemos realmente si es un terreno apto, claro, para la construcción de una semejante estructura, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en tratativas con las autoridades de la Comuna Canaria para que se nos escuche, para que se nos dé la oportunidad de dialogar, porque nunca fuimos consultados los vecinos ni tampoco las comisiones que nos representan del balneario de Bello Horizonte y Costa Azul. Y esa es un poco la preocupación también, ¿verdad? Porque uno aquí es locatario, es propietario, muchos alquilan, pero cuidan el balneario y el lugar donde viven muchísimo. Entonces, bueno, la instancia de diálogo creo que es importante. No estamos en contra de la tecnología ni de las antenas, porque todos usamos la tecnología. Yo soy docente y la uso todo el tiempo, pero sí estamos en contra de que estas antenas estén en lugares donde la gente habita. Y a tan pocos metros, ¿verdad?, de distancia. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Ahora, vos decías que hay la base de otra antena construida no muy lejos de allí. Sí, exactamente, estará unas 10, 15 cuadras de la que están emplazando ahora en Bello Horizonte. Exactamente queda en la calle Carlos Roxlo y Brasil, en el balneario de Costa Azul Nuevo. Porque da como la idea de que esto ya viene avanzando como que ya está resuelto, una cosa así. Sí, sí, nosotros conseguimos la resolución, fue firmada por el intendente Yamandú Orsi, en base a prestar los terrenos de aquí de la costa para estas empresas, ¿verdad? Que una de las empresas que hice la resolución es, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que es Wireless, Sociedad Anónima, que por lo que pude averiguar creo que es la empresa Claro. Uh-huh. Así que esto ya está de alguna manera otorgado. Ahora, lo que nosotros queremos saber es si realmente tiene la habilitación del Ministerio de Salud Pública y la URSEC en sí. cuanto a, bueno, la distancia en que tienen que ser emplazadas estas antenas con respecto a las viviendas de las personas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y la DINAMA supongo que también tiene que hablar. La resolución no habla nada de la DINAMA, no sé. También tendríamos que estar buscando información sobre si la DINAMA está de acuerdo o no, ¿verdad? Sí, se ve que la costa está siendo elegida para... Porque hace poco, ¿te acordás que hubo... Yo no sé si no fue en La Floresta, que se encontraron que estaban levantando una estación meteorológica, el Instituto Nacional de Meteorología, en La Rambla, que trancaba... Sí, ese es un dato... Ángeles, disculpame que te interrumpa, pero ese es un dato muy importante, porque los vecinos de La Floresta, que también se veían perjudicados por el emplazamiento de esta antena en plena rambla de La Floresta, juntaron firmas los vecinos, se movilizaron muchísimo y bueno, lograron sacar ese disparate, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Por eso está que bueno es un poco Sí, sí, disculpame. No, digo que está bueno que los vecinos estén atentos y se muevan, porque... Sí, sí, está... También tenemos la información de que los vecinos de Solimar lograron también detener las obras de una antena que se iba a colocar también en el balneario, ¿verdad? En la zona sur. Bien, bien. ¿Ustedes ahora, entonces, en qué etapa están? ¿Los vecinos están todos enterados? Sí, los vecinos, la mayoría nos apoyan. Siempre hay otros vecinos que no están de acuerdo y los respetamos muchísimo. Claro. Pero sí, los vecinos están alerta, nosotros nos estamos comunicando a través de las comisiones de los dos balnearios. Yo personalmente estoy tratando de contactar a todos los vecinos que pueda a través de las redes sociales, ¿verdad? Y claro. También el boca en boca. Estamos juntando firmas, ya que nos presentamos a la alcaldía, bien. Nos abrieron un expediente. Y logramos conseguir una reunión que posiblemente sea la semana que viene en el Club Bello Horizonte con las autoridades de la Comuna Canalla. Muy bien, muy bien. Bueno, después nos confirman si sale esa reunión. Pero cómo no. Ahí va. No sé si queda algo que quieras decir, Cecilia. No, primero que nada agradecer este espacio, es importantísimo llegar a la población, no solamente de los balnearios, sino también de otros lados, que esto nos afecta muchísimo. Vuelvo a repetir, este lugar es hermoso, los balnearios que tenemos en Canelones son espectaculares, respiramos aire puro, no contaminamos, cuidamos las plantas, cuidamos los pájaros, cuidamos los animales. Lo que le pedimos a las autoridades es que nos respeten esta elección de vida, que respeten estos lugares hermosos que son los pulmones que tenemos en el Uruguay. Y solicitar la instancia de diálogo que no puede faltar porque los vecinos tenemos que estar también informados de lo que se nos viene y nada más. Está agradecer claro. Agradecer esta oportunidad y pedirle a los vecinos que nos apoyen. Es que cuidemos los lugares naturales, porque la naturaleza no se puede cuidar sola, la tenemos que cuidar nosotros. Gracias, Cecilia. Pero por favor, un gusto y saludos a toda la audiencia también. Saludos a los vecinos también.